Bueno, fuimos despachados a una colisión vehicular en la intersección de calle La Misión con los eucaliptos. Al llegar los móviles de quinta y sexta compañía, se evidenció un choque de vehículo menor con poste de alumbrado público, en la cual se encontraba lesionada una persona al interior de este vehículo, la cual fue atendida y inmovilizada, siendo trasladada por personal de SAMU al centro asistencial. Fue una colisión de alta energía, pero la persona no se encontraba atrapada al interior de la estructura del vehículo.